Vamos ya con el tiempo de análisis de la información de todo lo ocurrido durante este fin de semana y la pasada semana. Lo analizamos con los expertos José María Cambra y Nieves Ciprés, aquí en Radio Tudela Radio. Tiempo de análisis, y lo cierto es que ha dado mucho de sí lo que sucedió en Marcilla, en el colegio en el que el alcalde Mario Favo y la presidenta Usue Barcos tuvieron esos dides y diretes. Nieves Ciprés se encuentra con nosotros, bienvenida, ¿cómo se encuentra, señora? Pues muy bien, bien hallados todos y encantada de estar otra vez con vosotros. Y de la misma forma, don José María Cambra, gracias. Estuvo presente en ese acto, don José María Cambra, una opinión que te merece lo que sucedió en Marcilla. Bueno, pues lo más interesante primero es que bueno, una vez más vemos el espíritu de imposición que prima, que reina en cada acto, en cada vez que hace una declaración nuestra presidenta Usue Barcos, ¿no? Llega a Marcilla, intenta, bueno, preside un acto como es la apertura oficial del curso escolar, con motivo del 50 aniversario del Instituto de Marcilla, del Instituto Márquez de Villena, y se encuentra con un alcalde que primero se sorprende porque la apertura del acto se realiza en euskera, en un centro en el que también se enseña euskera como asignatura, pero que es eminentemente bilingüe, inglés-español, y que ante esa sorpresa, pues él afirma que tiene un desconocimiento de ese idioma y hace una salutación en forma de good morning, buenos días a todos y a todas, bienvenidos al instituto. Me surgen preguntas y te la lanzo de la forma más oportuna que creemos, y es así. En esa apertura que realizaba la presidenta del gobierno, ¿qué duración tenía? ¿Era un simple egunón o era un discurso largo, por determinarlo en tiempo, de unos 3-5 minutos? La salutación que se hizo en euskera fue en euskera y castellano por parte de la dirección del centro, por parte de la presentadora, de quien ejercía de presentadora. La presidenta se limitó a un egunón en el que, bueno, pues aprovechó para echarle en cara al alcalde que es más fácil decir egunón que good morning. Por lo tanto, lo que criticas es que se iniciara en esa salutación con también hacerlo de las dos lenguas. Claro, y lo que critico es el hecho de que cuando alguien defiende algo que con lo que no está de acuerdo nuestra presidenta, pues se monta el follón que se ha montado, ¿no? En redes sociales, en los medios de comunicación y todo, pues por una simple reivindicación del español como lengua, como cultura, en un pueblo en el que además está íntimamente vinculado la lengua española con el propio pueblo, puesto que el fundador de la Real Academia de la Lengua Española y promotor del primer diccionario de la RAE nació en Marcilla, pero es que además nació en Marcilla en el siglo XX el padre Favo, que creó tres academias de la lengua en América Latina, y la más destacada es la panameña. Es decir, si hay un pueblo que esté íntimamente ligado a la cultura y a la lengua española, es Marcilla. Y entonces el alcalde lo que hizo es reivindicar la figura de sus vecinos, de esas figuras históricas y de la íntima vinculación de nuestra tierra con un idioma como es el castellano, y eso a Usue Barcos no le gustó. Nieves Ciprés. Sí, hombre, yo creo que eso sí que está muy bien y que por supuesto que hay que reivindicar el español, que es la lengua común de España y de Navarra, eso por supuesto, pero yo creo que el alcalde estuvo muy acertado pues a la hora de no utilizar pues un idioma que es minoritario en Navarra y que quiso así, pues vamos, el decir que hay otro idioma que es europeo, como es el inglés, y que puestos a hablar en otro idioma, pues bueno, pues él habla en inglés, que además en ese colegio también es bilingüe en inglés. A mí me parece que fue muy acertado, pues porque se está utilizando el euskera en Navarra pues como si fuera una lengua propia, como si fuera una lengua mayoritaria en nuestra tierra, no siendo así. A mí me parece que estuvo acertado y que, bueno, pues lo que se han dicho en las redes sociales y lo que se ha podido decir en algunos medios de comunicación, pues bueno, es opinable, es libertad de expresión, pueden decir lo que quieran. Pero muchos navarros nos hemos sentido muy cercanos al alcalde de Marcilla cuando saludó con un good morning en vez de con un egunón. Por supuesto que sí, que muchos navarros se han sentido identificados con ese saludo. Yo creo que eso es lo importante. Al respecto, sí que me apetecía, José María, ya que estuviste en ese discurso, parece que Mario Fabo, el alcalde de Marcilla, hizo pues un discurso sobre todo de engrandecimiento de la lengua castellana, del español. Sí, sí, es así, y además él se bueno, pues viajó en el tiempo al siglo XVII, al siglo XVIII, y recordó la figura de los novatores. El marqués de Villena, o el octavo marqués de Villena, como digo, nació en Marcilla, estuvo muy vinculado a los novatores y fue una corriente de ilustrados españoles que defendían la idea de la lengua, de la cultura y de defender la idea de España como nación frente a la decadencia de la época. Entonces, bueno, pues Mario Famo estimó que era muy apropiado para reivindicarlo ahora, en estos momentos. Entonces, fue muy apropiado, tan apropiado que la propia consejera de Educación, María Solana, sí, le felicitó por el discurso, es decir, por el nivel y por lo que había, independientemente de que estuviera más o menos de acuerdo, ¿eh? Pero sí que a Mario le llegó a felicitar porque el discurso fue realmente muy bueno y muy apropiado para ese momento. Estamos a la espera de que nos confirme la entrevista con el vicepresidente económico don Manu Ayerdi para saber qué ha sucedido en el proceso del tren de alta velocidad, ya que desde el Ministerio de España podíamos leer, escuchar, hemos podido hablar con 2-3 personas que nos confirmaban que el gobierno de Navarra tenía que llevar esa propuesta antes del día 10 de septiembre. Al no presentarlo, porque al principio ya les pedían que lo hicieran antes del verano. Eso es lo que le dijeron desde el Ministerio de Fomento de España. Ahí el gobierno de Navarra le dijo que en verano era complicado, que por favor hasta después de agosto. Entonces se acordó el 10 de septiembre. En esa fecha nos informan desde el Ministerio que se les llamó al gobierno de Navarra y que en varias ocasiones el vicepresidente no atendió el teléfono. Por lo tanto, en los 2 próximos días, a esos intentos de llamada, ya se decidió de manera unánime por parte del Ministerio de Fomento del Gobierno de España empezar con ese proceso, que entendemos ahora van a ser ellos los que decidan el trazado, etcétera, etcétera. ¿Algo que queráis aportar de este tema, Nieves Ciprés? Sí, pues hombre, ¿qué vamos a aportar? Lo de siempre, ¿no? Que es el retrasar y el retrasar para de una vez por todas no iniciar el tren de alta velocidad en Navarra, porque es uno de los temas, junto con el canal y otros muchos, que están haciendo que se desarrolle pues una división interna en el cuatripartito. Entonces lo retrasan, pero lo peor de todo es la falta que hay en cuanto a que un gobierno dice una cosa y el otro gobierno dice otra. Lo que me hace gracia es la justificación del gobierno de Navarra cuando dice que no lo han hecho porque en verano no podían. Pues bueno, en verano han estado haciendo pues todos los informes de la mitad de legislatura en todos sus departamentos, y para eso sí que han tenido tiempo y bastante tiempo. Yo creo que no es cuestión de eso, sino que es una cuestión de querer ir retrasando, sea como sea, el tren de alta velocidad para ver cómo se llega al 2019, que por otra parte al 2019 quizá lleguemos ya pues con un cuatripartito pues muy partido, ¿no? Pero creo que es eso, no quieren hacerlo y lo van retrasando, y si no lo hacen de esta manera, lo hacen llevándolo a la participación ciudadana. Don José María Cambra. Bueno, lo cierto es que aquí Gero Abay tampoco ha salido tan perjudicado, ¿no?, de esta decisión del Ministerio, porque al final, si Gero Abay firmaba el convenio tan comentado con el Ministerio para el desarrollo del TAP, lo cierto es que se ponía enfrente de sus 3 socios, ¿no? Y los presupuestos del próximo año pues se tambaleaban y entraríamos en una época de dificultad para que salieran aprobados. De esta manera, bueno, pues UPN pues ha hecho una buena labor, una buena gestión con el Ministerio y ha permitido que el tren, que el proyecto se ponga en marcha. Por otra parte, Gero Abay no sale perjudicado frente a sus socios y Navarra gana la modernidad y el entrar también en el tema de infraestructuras en pleno siglo XXI. Yo creo que al final, en parte, ganamos todos. Nos vamos con un tema de rabiosa actualidad, ya que la mesa política de Euskal Herria Bildu ha decidido hoy lunes iniciar una ronda de contactos con agentes políticos, sociales y sindicales para acordar medidas de apoyo a Cataluña y para iniciar un proceso de reflexión sobre cómo articular en el País Vasco el cambio hacia el ejercicio de derecho a decidir en Euskal Herria. Nieves Ciprés. Pues es que no sorprende en absoluto. Ahora, en estos últimos tiempos, han ido protagonizando desde Cataluña todo lo que es el referéndum y todo lo que es el derecho a decidir. Lo protagonizan en Cataluña, pues porque en el País Vasco y en Navarra pues no lo pueden hacer porque todavía está ETA sin desarmarse y con las armas. Entonces no lo pueden protagonizar, pero ahora sí que pueden ir protagonizándolo, y lo más trágico y lo más peligroso es que en Navarra sí que tenemos una transitoria cuarta en la Constitución del 78 que ampara ese referéndum, no lo olvidemos, y una transitoria cuarta cuyo coautor es Jaime Ignacio del Burgo, del Partido Popular. Esa transitoria cuarta, en cuanto vean que pueden llegar a aplicarla, pues la van a aplicar. Ese es el problema real que hay. Lo de Cataluña, pues bueno, van, conforme dicen algo, van consiguiendo tanto económica como política y jurídicamente todo lo que pretenden. Esta noticia la pueden leer en su portal, en ehbildu.eus, así es donde lo titula. EH Bildu iniciará una ronda de contactos para tratar el apoyo desde Euskal Herria a Cataluña y comenzar a reflexionar sobre cómo iniciar un camino propio en nuestro país. Está publicada en la web del partido político EH Bildu, que nos sorprende, pero lo queríamos compartir con la audiencia de Radio Tudela en este espacio de opinión. José María Cambra. Bueno, a mí lo que me sorprende es que coincida este nuevo arrebato de Bildu con un comunicado de ETA, ¿no? En el que realmente no viene a decir nada porque no habla de su disolución, pero viene a hablar otra vez de debates internos participativos sobre ciclos, funciones, etcétera. Total, que tenemos a ETA siempre ahí como una espada de Damocles, y que coincidan ambos comunicados, pues no deja de sorprender. En parte. Y bueno, lo cierto es que Bildu se está intentando ver reflejado en el proceso que estamos viendo en Cataluña, y estamos hartos de leer y de ver y de escuchar declaraciones en las que todos los políticos, y en eso sí que están de acuerdo todo el mundo, es en que la realidad, incluso la realidad independentista de Cataluña, no tiene nada que ver con la realidad de Euskadi. Hay muchos oyentes que están enviando preguntas de que sí, otros que no. Los que dicen que no es, dice, muchos de los mensajes que llegan al 665-947-312, si les dejaran votar, al final se darían cuenta de que no son tales y dejarían de dar el coñazo. Nieves Ciprés. Pues hombre, lo de dejarles votar es que hay una ley y bueno, pues los referéndum están para otros temas. Lo que no se puede hacer es saltar la ley a la torera y querer imponer un Estado federal como el que quieren imponer y el que se va a acabar imponiendo. Recordemos la frase de Rajoy que dijo: a partir del 2 de octubre todo cambiará. No obstante, lo que sí se podría hacer sería que a todas aquellas personas que quieran ser independientes de España, pues que vayan solicitando de verdad esa pérdida de nacionalidad española. Allí veríamos realmente quiénes quieren o no, o quiénes no quieren. Lo del referéndum, como digo, pues es un tema que les viene muy bien para conseguir lo que quieren, y que es un tema muy peligroso para lo que va a venir a partir del 1 de octubre. Porque a partir del 1 de octubre podemos presentarnos en la antesala a un Estado federal y a un gobierno federal. José María Cambra, por ir finalizando. Bueno, lo cierto es que en todas las constituciones de toda la Unión Europea, de toda Europa, se dice tajantemente que los países, que los Estados son únicos e indisolubles. Eso también lo dice nuestra Constitución. Sin embargo, aquí, a diferencia del resto de Europa, pues bueno, eso nos lo estamos intentando saltar a la torera. Yo creo que no nos podemos saltar la ley en ningún momento, y desde luego que este referéndum es ilegal. Y como bien dice Nieves, el problema no viene con el referéndum del día 1, viene con lo que nos va a llegar a partir del día 2, porque el día 2 los partidos que están cogidos con pinzas y que están mostrando cierta unidad, los partidos constitucionalistas, el día 2 me da la sensación de que no va a seguir en la misma tónica y que cada uno va a hacer la guerra por su lado. Llegamos al tiempo en el que estamos en la conclusión, así que finalizamos. ¿Algo más de que creas, Nieves Ciprés, que tengamos que estar atentos en esta semana? Sí, más que atentos es con relación a la transitoria cuarta, que ninguna constitución europea ni americana, ninguna constitución tiene una transitoria como tenemos la transitoria cuarta. Y eso en España se consintió en 1978 y todavía hoy la tenemos. Y eso sí que es peligroso, vuelvo a insistir. José María Cambra. Bueno, yo solamente quiero comentar que se acaban los pueblos en fiestas, se acaba la Navarra en fiestas y que ahora empezamos de verdad el curso político en Navarra. Gracias, José María Cambra. Un placer desde Querus Comunicación. Un saludo. Y a Nieves Ciprés, lo mismo desde NavarraInformación.es. Gracias. Venga, un saludo. Hasta luego.